Bueno, efectivamente, el caso de Perú es emblemático en cuanto a la pervivencia y a la promoción de la receta neoliberal y proimperial que está en retirada en América Latina particularmente, pero también en el resto del mundo, ¿no? Donde la hegemonía norteamericana y las políticas digitadas desde Washington están siendo cuestionadas por poderes emergentes, ¿no? Eso ha traído en Perú una crisis latente, una crisis permanente, caracterizada por un desprestigio de todos los actores políticos sin excepción y por recurrentes estallidos sociales. Sí, efectivamente lo que hemos seguido en los últimos periodos fue una sucesión de huelgas que se dieron en Perú, y eso nos interesaba por ahí charlar un ratito con vos. Si no me equivoco, en el sector de la salud, el sector judicial hasta hace muy poco también estuvo en huelga, con una huelga muy férrea. ¿Por qué se da todo esto y cuáles son las resoluciones que van encontrando en Perú este tipo de situaciones sociales? Bueno, para decirlo de manera esquemática y sencilla, se trata de una política que favorece en todo a lo que eufemísticamente se llama los inversionistas, las grandes inversiones, que no es otra cosa que las ganancias de los grandes negocios, de los grandes capitalistas externos y peruanos, y un Estado que contradictoriamente nunca tiene recursos para garantizar los derechos de la población, ¿no? Derechos laborales, derechos a salud, derechos a educación, etcétera. A eso se ha agregado recientemente el deterioro ambiental. La crisis ambiental, el deterioro ambiental es la principal razón de los conflictos sociales, algunos muy gravísimos que se vienen dando en el último tiempo en Perú. Y el gobierno peruano acaba de publicar hace unos días lo que se llama el paquetazo, un paquete de medidas para levantar la inversión que debilitan la incipiente institucionalidad ambiental y permiten mayores deterioros del medio ambiente. Esto es más grave todavía cuando consideramos que el Perú es el país anfitrión de la próxima cumbre COP20, que tiene la gran tarea de rescatar a la humanidad mediante un acuerdo de todos los estados del inminente y galopante cambio climático. Claro, sí, es algo sí que veníamos siguiendo también con respecto al rol de Perú a nivel internacional. Es como que está yendo medio a contramano, ¿no? Respecto, sobre todo, a sus países vecinos. Así es, el Perú se está poniendo de espaldas a los grandes procesos de integración con soberanía, particularmente la UNASUR, particularmente la CELAC. La ausencia del presidente Humala, cuando el presidente Evo Morales lo llama a tomar la palabra en la última reunión internacional realizada en Bolivia, es emblemática y simbólica de esta actitud que tiene el Estado peruano, el Perú oficial. Sí, por otro lado, vos sos, bueno, Ricardo Jiménez es sociólogo, en realidad es chileno, pero ya instalado en el Perú hace bastante tiempo y además activista ahí en Perú y seguís mucho el tema de movimiento, de construcción de movimientos sociales allí en el Perú y en América Latina. ¿Cómo ves en este momento la situación de los movimientos sociales teniendo en cuenta que en 2016 va a haber elecciones y que en el 2011 los movimientos sociales apoyaron a Ollantumala? Así es, en este momento, como adelantaba en el comentario anterior, mi apreciación personal es que la situación de los movimientos es un elemento más en lo que yo caracterizo como una crisis generalizada de los actores políticos y sociales en el Perú. Luego de la traición y el viraje del presidente Humala y del Perú oficial que lo acompaña, traicionando la voluntad popular que lo llevó bajo un programa de cambios a la presidencia, esto ha tenido un efecto de desánimo en muchos sectores, a lo que se suma el ambiente represivo que en estos días se está desatando en estos mismos días, ayer, ha sido encarcelado uno de los máximos líderes de las protestas regionales, quien es una autoridad regional bajo cargo de corrupción, que están bastante cuestionados como una persecución política. De manera que el ambiente es de incertidumbre, el ambiente es de falta de elementos para poder tener un curso cierto de lo que va a acontecer, no solo en las elecciones del 2016, las elecciones presidenciales, sino que en octubre de este año hay elecciones municipales que van a ser un indicador de cómo toma curso la situación política y los movimientos sociales en el Perú. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de izquierda para estas próximas elecciones en Perú de este año, o va a ser todo una repartija entre los movimientos de siempre, ¿no? Entre los partidos de siempre? Bueno, hay que señalar que el Perú vive esta crisis generalizada de los actores hegemónicos, todos los sectores de derecha, el fujimorismo, el aprismo, el propio gobierno, el nacionalismo traidor en el gobierno, están en una crisis profunda, con muy poco y escaso apoyo popular, según todas las encuestas, incluso oficiales, de manera que la hegemonía está fragmentada, está incierta, y en ese escenario la izquierda comparte responsabilidades. Claro, claro. Se ha fragmentado, se ha dividido. Sí, una de las cuestiones que hemos estado siguiendo tiene que ver también con un escándalo que involucra inclusive a Alan García, si no me equivoco, ¿no? Así es, el expresidente Alan García acaba de recibir un duro golpe a sus posibilidades presidenciales para el año 2016, puesto que el Congreso ha dado vía libre a la investigación de numerosos y gravísimos casos de corrupción durante su mandato, el mandato anterior presidencial, ¿no? Particularmente el escándalo de los narcoindultos, ¿no? Más de 3.000 indultos presidenciales a conocidos y reconocidos narcotraficantes que no tienen explicación, ¿no? Y que además cuentan con denuncias de pago, grandes sumas de dinero por parte de los narcotraficantes.